mago de raza al país llegó en un tour que zarpó desde su casa y atracó en el Cono Sur. Sin galera y sin poder, en el circo arrancó de abajo cuando se hizo aparecer un buen puesto de trabajo. Hombre bala volador, con dos zancos fue gigante, también acomodador, tragasables y ayudante. Con la magia empezó un día, porque encontró una galera y una varita de arpía al borde de una escalera. Eso sí fue puntería. Fue decir abracadabra y aparecer en escena con una pata de cabra, un conejo y una nena. Fue decir abracadabra y despegarse del suelo, repetir cada palabra y perderse en un pañuelo. Josefino la finur, ex bufón, mago de raza, por el norte y por el sur, en pañuelo se desplaza. En el circo es el señor de la magia sin frontera, de sus trucos el mejor es salir de la galera. De sus trucos el mejor, de sus trucos el mejor, de sus trucos el mejor, salir de la galera.